el programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Sevilla. Zumbi, rey dos palmares, un grito de dolor, libertad, zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío, de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. ¿Cómo va todo? Ah, no se escucha absolutamente no, nada. Ahí va, con razón, sí. yo no me escuchaba, ahora pero sí. En general no me escucho. Bueno, entonces arranco. Bueno, yo dale. Quería hablar del esfuerzo físico, pero no, ahora no lo voy a hacer. Habla. No, yo propongo que saludemos a la operadora. Saludemos. Hola, Nati. Hola, Nati. Muchas gracias, Nati. Si no fuera por ella, si fuera por la música. Claro, no sé. Sí. Si no fuera por la música, no salva ni Tarzán, decía. Hola, viejo Roxana. Cantina. Hola, Roxana. Pero igual no se va a escuchar ella, porque... No, pero te miro a vos y me saludas vos. Ah, bueno, hola. ¡Hola! ¿Cómo andan? Lunes 18 es hoy. ¿Sí? 18 de julio. Del no sé qué hace. ¡Feliz cumpleaños, Anita Bouchard-Ser! O algo así que se llama, la francesa. ¿La tenés? Sí, saca fotos. La compañera fotógrafa. Exacto, hoy es el cumpleaños de ella. Fotógrafa, militante, artista. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un programa. Un programón, como decía no sé quién. Alguien alguna vez lo dijo. Le saludamos a Miguel también, que capaz que nos está escuchando. Hasta ahora no vino, no creo que ya venga, ¿no? Alias Piti, hoy me enteré que se me dice, ¿lo conoces a Piti? Yo digo, ¿a cuál de todos los Piti? Porque tampoco es que hay un Piti. Miguel. Ah, Miguel sí lo conozco, pero no sabía que te llamaban Piti. Sí, sí, sí. Entonces se quedó Hernán, a quien hoy recién conozco, absorto. Y después me explicó, porque yo puse cara de qué habré dicho. Y es que muy poca gente, dice Hernán, muy poca gente conoce a Miguel por su nombre, Miguel. Es verdad. De manera que hoy descubrí que entre las tantas minorías a las cuales pertenezco, pertenezco también a la minoría de personas que conocen a Piti por su nombre de pila, que es Miguel. Es verdad. El que habla es Mariano. No sé si lo conocen, lo tienen. A mí lo conocen por otra forma. Claro, por ahí te conocen como... Tal vez me conocen por... de bailar Erasure en el Boliche América. Y no te dicen Piti, no te dicen algo parecido. No escucho porque la música está taco y yo estoy empastillado y no me importa nada. Decime como quieras. Mariano Rebots, un invitado que ya lo hemos tenido varias veces por acá. Nos gusta, porque aparte trae facturas. La producción me dijo, vení porque no tenemos facturas y no tenemos sexo o algo así, no sé. Algo del sexo, claro. Está bien, bueno, hoy se nos dan a ti hoy, ¿eh? Vamos con el sexo. Sexo al aire. Bueno, no está mal. Bueno, Roxana, ¿te acomodaste? ¿Ya estás? Sí. Bien, ahí. Bueno, vamos a tener un programa diferente. Caliente. Vamos a hablar de la sexualidad, del sexo y de tantas otras yerbas por el estilo. ¿Aparecerá nuestro amigo Foucault por ahí también? Nombrado, por lo menos. Sí, vos tenías ganas de convocarlo. Sí, ¿no? Pero eso para otro él momento. Él tenía como vamos un a pensar. Jueguito, un truquito para hacerte. Sí, pero bueno. No sé si da por... Hay que ver si sale. Ni lo pensé, no. ¿Cuál es el juego? Hacer una comunicación con él. Porque tenemos una medium que nos permite eso. Y parece que habla en castellano, así con acento francés, por supuesto, ¿no? Pero uh-huh. Veremos. Más adelante, quizás. No, yo estoy preparado. Está bien, está bien. Como el Jacques Cousteau de Clemente, que hablaba en ese francés. Claro, sí, exactamente. Sí, sí. Ya estoy revelando la edad que tengo, ¿no? Pero el de Clemente no solamente, el de, de los documentales que hacía, hablaba así. No sé si eso no me acuerdo. El que doblaba la voz, lo hablaba en francés, muy bueno. Sí, si hacía eso, es muy bueno. Sí, sí, sí. Por eso el otro lo copió, porque era muy cómico, ¿viste? Hacerlo. Estaba bueno. Ya gustó, mirá, no me hubiese acordado. Uno de los primeros. Hoy iba de sexo a la francesa, ¿no? Fue Michel Foucault, Jacques Cousteau, sí. Ulysses Dumont, Myrta Legrand, Jean-Pierre Noé. Y así, podríamos seguir. Sí, sí, sí. Sí. Renault 12. Todos reconocidos mundialmente. Uh-huh. Bueno, el Renault 12, sí. Principalmente. No se fabrica más. Bueno, nuestro amigo. Yo pondría un contador para la palabra bueno. Va. Porque creo que ya la dijimos 20. 74 veces en estos 10 minutos. Es una muletilla casi sagrada. Ah, bueno. Cuando uno no tiene demasiado para decir. Hay que empezar a ver eso, ¿no? También. Las palabras que usamos. Generalmente usamos muy pocas palabras. Podemos usar más. Sinónimos, por ejemplo. ¿Un sinónimo de bueno cuál sería? Viste que dicen, un niño a los 2 años utiliza unas 200 palabras, una cosa así. Nosotros usamos menos. Claro. ¿Cuál sería un sinónimo de bueno en el sentido de que lo usamos? En fin, no sería un sinónimo, pero podría ayudar a ¿cómo se dice? A reemplazarlo. Está complicado. Oh, claro, estamos aquí. ¿No? Estamos muy acostumbrados a esa palabra. Entonces, de pronto, sacarnos de unas palabras a veces por otras no es del agrado. Ni se entienden finalmente. Si uno empieza a decir, por ejemplo, ta o el no al final, como en muchas regiones se dice. Ajá. Por ejemplo, fuimos a la casa de Juan, ¿no? Ajá. Debe decir el bueno. Eso puede estar. Y también puede haber un poco de intolerancia al silencio, ¿no? También. La necesidad de decir algo. Cualquier muletilla. Para no sentir esa tensión o esos duendes que pueblan a veces el silencio. Sí, es verdad. Sobre todo cuando recién empieza el problema, porque a veces cuando estamos en el medio... Patí un duende recién. Cuando estamos en el medio del programa y ya en la charla, a veces, o alguien que canta y esos, sean esos silencios interesantes. Bien ahí, con sonido y todo. Pero bueno. Entonces. Voy a buscar otra más. Entonces no está mal, ¿eh? Entonces, seguimos adelante. Bueno, dale. No sé si el compañero Miguel le ha mandado música, así que si no, vamos a. ¿Por qué no está Miguel acá? Porque ayer se mudó. Eso. Ah, bueno. Se mudó de radio. Se mudó de programa. De casa. Ah, ok. Yo me imaginé que era por eso, sí. Y debe estar todavía acomodando, dolorido, como está Hernán, que está hecho pelota. ¿Vos por qué estás dolorido? Ah, porque lo fui a ayudar. Claro. Así que, viste, como uno no hace mudanza todos los días. Entonces, no solo es estrés, sino es cansador y dolorosador. Más cuando uno tiene muchas cosas acumuladas durante muchos años, las tiene que mudar y darse cuenta que la mayoría de las cosas no sirven. Sí, pero es una buena posibilidad para tirarlas. Sí, pero hay que tirarlas. Claro. Hay que tener la voluntad de hacerlo y todo. Sí, a mí me ha pasado que en las últimas mudanzas acumulé más de la que las primeras, no sé por qué. Y sigo tirando, ¿eh? Pero bueno, todo el tiempo aparecen cosas. Debe tener el alma de botellero. Botellero. Una palabra que no se usa. ¿No? O sea. Estaba pensando que mudanza en griego se dice metáfora. Opa, ¿en serio? Sí. Y que... Mirá qué metáfora. Por eso, porque no, me acordé por esta dificultad para despojarse de el peso ostensible de los objetos que vamos acumulando a lo largo de la vida, uh-huh, y que es una dificultad análoga a la que tenemos para despojarnos de objetos inmateriales que acumulamos a lo largo de la vida, como recuerdos, heridas, ansias de venganza. Esa yo la sostendría porque te impulsa un poco. Yo tengo una ansia de venganza que pesa como 48 kilos, que cada vez que me mudo la llevo. Sí. Pido un camión aparte y la llevo. Y sí, claro. Uh-huh. ¿Y tenés un depositario de la venganza o depositaria? Creo que con el tiempo, o sea, en su momento había, pero ahora está el lugar ese está vacío y lo voy cambiando según... Lo vas cambiando, ¿eh? Claro, según la afectividad. Así que tengan cuidado con lo que me dicen hoy porque, o con lo que me hacen, porque pueden llegar a ser depositarios de 48 kilos de ansia de venganza. Viste que en las películas viejas decían siempre la venganza, bueno, no sé si en las películas o en varios lugares, o era una frase común, la venganza es el placer de los dioses o algo por el estilo. ¿Nunca la escuchaste? Sí, me gusta más... Es un plato que se come frío. Y con la voz de un mafioso italiano, más o menos. Es un plato que se come. No, me sale medio Perón con anginas, me sale. Ahora, yo no entiendo una cosa. Mariano está como Pancho por su casa. Y yo estoy toda calladita. Estoy más nerviosa yo que vos. ¿Cómo es el tema? ¿Por qué habría de estar nervioso? Es que la producción no me dijo que tenía que traer nervios. Claro, venganza. No, no sé. No, eres un tipo así. No estoy canchera. Ah, vos. Pero lo veo muy canchero, está muy bien, ¿no? Y aparte, viene de tener un ciclo de radio. ¿Cuánto duró? Intenso. ¿Qué cosa? El Jazz Nautas. 54. ¿Un año? No. 57 emisiones. ¿Un año o más? Depende una más que la caída, por eso me acuerdo. Esa fue mi regla mnemotécnica. Ah, bien. ¿Hablabas ahí? Yo nunca la escuché. ¿Hablabas? ¿Estabas ahí en el. En el piso? ¿Pero no en el micrófono? Sí. Ah, sí, también. Sí, sí. Bueno, además, el. Viste, es así. Parece tímido, pero no es. Sí, sí, tal cual. No, bien, bien. Pero algo. Bueno, lo dejamos hablar entonces. Decimos el siempre decimos lo mismo. Y empezamos. Siempre decimos lo mismo. Pues decimos, vamos a parar. Siempre, ¿ah, sí? ¿En serio? Y a mí siempre me pasa lo mismo cuando vengo a este programa, que es que en un momento me doy cuenta que estamos hablando hace rato de algo que no tiene nada que ver con el tema que nos habíamos propuesto. ¿Y eso no es filosofar también? En mi caso eso es neurosis. Ah, bueno. Manija sin ninguna duda. Sí. Así que necesito que retomemos el tronco temático de este programa cuanto antes, o la venganza será un plato que comeré tibio. Pero las neurosis, doctora, sí. ¿Nos sirve hablar para...? Te tenés que acostar para preguntarte, ahí en el diván. No, acá es cualquier periodista. Cosa, acá, no te importa. Preocupes. Es bueno. A nivel periodista, bueno. No de paciente. Acá hacemos cualquier cosa. Yo vi el diván ahí y dije... Bueno, está bueno, deben hacer sesiones, qué lindo, una sesión de análisis por radio. Sí. Sí. La transferencia ahí se complica un poco, ¿no? Digamos. Claro, bueno, depende el aparato, ¿no? El aparato. Bueno, no importa, estaba hablando Roxana y la interrumpí. Sí, sí, sí. No, es que sigo tímida, no sé qué pasa. ¿Qué me preguntaste? Es que, no me acuerdo. Por la neurosis. La intimamos. Ah, ¿no? De la neurosis. No, tenemos como un poco de. La neurosis. Intimación, bueno, ¿no? Bueno, según lo que vamos a hablar intimidamos. Hoy. Según lo que vamos a hablar hoy. Sí, es mejor una buena neurosis que otras cosas. Que después ya van a salir. Pero si no, así. Del sentido común, lo que uno diría, no. Cuando él dice esto es todo neurótico. ¿Cómo que todo eso lo podés cortar perfectamente? Que no agrega. Ah, bien. No agrega. Te estás rajando con la neurosis de hablar de otra cosa, que por ahí es más difícil, ese tipo de cosas. Entonces podemos decir que este programa tiene un arranque neurótico, así. Sí, una cosa. Siempre, de, ¿no? Está porque bien, siempre. Sí, darme una vuelta. Salvo que, no recuerdo si alguno. Pero es que no sé cómo se hace para empezar un programa. Digo. Buenas tardes. Bueno, se arranca con la palabra bueno. Ya dijimos que no. Entonces, podemos decir. Pero podríamos, ¿cómo se diría? Buenas tardes, esto es Radio Zumbí. Estamos en Radio Semilla. Hoy contamos con. Para mí hay que saludar a la operadora siempre, de entrada. Sí. Lo primero que hay que hacer es alianza con la operadora de entrada. Sí, totalmente. Bueno, para que te salga bien la voz, pongan la cortina cuando corresponde, el tema cuando uno lo pide. También como para que esté atenta a las estupideces que uno está diciendo. Eso es verdad. Sí, sí, no sí. Es fácil. ¿No? No es fácil. No. O sea, no es fácil operar y mucho más difícil es prestar atención a la sarta de cosas que a veces uno dice. Pero esta es muy profesional. La operadora no quiere que venga nadie a romper las bolas cuando está esperando, ¿viste? Sí, sí, vi Otros prestan atención, charlan, que ya, ahí pasa eso. Si no, es que recién vi que sacó zumbando a alguien y creí que era porque era Radio Zumbí, pero no. Bueno, está bueno eso de saludar a la operadora. Si es con un beso, mejor. No, lo que pasa es que si estuviera no sé. Miguel acá, sí hacemos esa introducción. ¿Cuál? Porque ese papel le cabe a él. Siempre dice la hora, la temperatura, porque yo se lo pregunto. Las noticias. Pero no tengo a Miguel. Aquí es el él pregunta y Miguel contesta, pero hoy no, nos tenemos que arreglar distinto. Bueno, arreglémonos distinto. Bueno, si quieren por primera y última vez, que no se vuelva a repetir, empiezo yo. ¿Cómo no? Contando cuál es la idea así, de... Una intro nomás, así como un cachito. Sí, chiquito, me tiene miedo. No, yo no para soy poder tan charlatán. Porque... No, porque después desarrollamos todo en el primer bloque y ya está. No, y mejor, bailamos. Ponemos música. Sí, bailamos, hace frío. Quería contar que, hoy vuelvo a estar acá presente y por unas veces, porque empezamos algo que le puse un título, que es desde la columna La Munda, vamos a desarrollar una especie de ciclo sobre la sexualidad en términos bien amplios. Después voy a contar, porque ya que... Me asesoraste bien, que deje algo para después. ¿Cuál es el...? Tiene como un sentido político esto. Tiene una cierta cuestión política que después la voy a comentar. Pero la cuestión es que yo decía, no se puede empezar a hablar de la sexualidad por lo propio o específico de la sexualidad. Que en mi caso, desde mi práctica, sería, vamos a hablar de Freud o de Lacan. No, es, me parece que es hasta intempestivo, así algo muy de repente, no se puede de esa manera. Entonces se me ocurrió hacer todo un contexto, darle un contexto a lo que fue, especialmente en el siglo pasado, los surgimientos de ruptura de las costumbres, de, Mariano, empezá a hablar vos, porque... Entonces... Yo estoy muy entretenido mientras te escucho. Sí, ya se puso en clima, Mariano. cuento, que se sacó las zapatillas y está calentito ahí con la estufa. No, entonces la idea era hablar de los movimientos... de la década del 70, de la década de antes también, que dieron lugar a grandes revoluciones en la sexualidad. Pensando en esto, leí una entrevista a Foucault, que era la última entrevista, porque él murió repentinamente, cosa que yo no sabía, y joven. Más o menos estaba enfermo. Más o menos, sí, estaba enfermo de SIDA cuando todavía no se estaba, de SIDA, tenía HIV. Y, sí, sí, sí. 50 y pico de años. Nació en el 26 y murió en el 84. Sacá la cuenta. 58. Bueno, no tan joven. No, 56 al 84 son 30 años. Del 26, 1926, 26. Creo que junio del 26 un 60. Pero 70, sé que estaba en el esplendor de su carrera, ¿no? Estaba en plena producción, ¿o no? Ya había dicho más. Y después podemos centrarnos, si querés, terminar con el marco general y después nos centramos en la figura Entonces ahí se me ocurrió que empezar por Foucault era una buena manera, porque, bueno, y ahí me acordé de Mariano, que hace mucho lo queríamos invitar, y dije, bueno, a ver si tiene ganas de venir a hablar de Foucault. Para empezar eso. Bueno, entonces, yo tengo una pregunta, primero que nada. Sí. Definamos sexualidad de lo que vamos a hablar hoy. No pienso, porque justamente la estamos bordeando. Si querés, al final del programa está bien, por ahí no vamos a tirar unas líneas. Pero por eso dijiste, no, en sentido amplio. Es que está bien lo que vos decís, porque si yo te tengo que contestar, en realidad está mal plantear ciclo de sexualidad. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis la sexualidad, así dicha con el artículo femenino y como un todo, no existe. Está mal dicho, en realidad. Si vos a un psicoanalista le decís, vení a hablar sobre sexualidad, pero vos estás loco. No hay sexualidad. Justamente tenés que entrar por todo lo negativo, sacarle consistencia. Por eso te digo, imposible que yo te defina, porque esto no es una clase Master y Johnson, por así contestarte. Bien. No. Así que... yo porque, qué sé yo, lo llamé así para que se entienda. Pero bueno, lo vamos a ir bordeando. Está bien, estamos tratando de entenderlo, está bien. Pero está bueno. Existe un tabú, existe una represión y existen un montón de adjetivos sobre la sexualidad. Que se... Sí, pero quiero a ver que Mariano opine, a ver, ¿qué? Igual, para. ¿Acerca de qué? De la sexualidad y de, no, de lo que quieras. No sé bien por dónde arrancar, porque no estoy muy seguro de cuál es el rumbo planteado. Hay una marcación general que acaba de hacer Roxana en torno a lo que podríamos llamar algunas revoluciones sexuales. Uh-huh. Y podríamos establecer algunos cortes durante el siglo XX que coinciden con, no por azar, coinciden con el ascenso de luchas por la emancipación. Uh-huh. Un corte marcado por la Revolución Rusa y sus efectos, que tuvo también enormes repercusiones en lo que podríamos llamar muy en general la sexualidad, pero que tiene que ver con las relaciones afectivas, el amor, el erotismo, el deseo, las pasiones que nos constituyen como uh-huh. seres humanos y que no casualmente hay un libro de Wilhelm Reich, un discípulo de Freud, llamado La Revolución Sexual, y que hace un balance justamente de los obstáculos con los que durante la Revolución Rusa se encontraron todos aquellos que esperaban tenían perspectivas emancipatorias respecto del sexo, del amor, del erotismo, de la afectividad, y después podemos detenernos. Decía, un primer corte en el siglo XX que podríamos marcar ahí, con la Revolución Rusa y sus efectos, no porque la Revolución Rusa desatara o desencadenara movimientos libertarios en torno al sexo, sino que esos movimientos ya estaban operando y la Revolución Rusa fue ocasión para que esos movimientos salieran a la luz. Y otro corte importante durante el siglo XX se podría dar a fines de los años 60, a principios de los años 70, también con el ascenso, con el mayo francés como índice revelador o como catalizador de un montón de luchas que están dándose a lo largo y a lo ancho del planeta en ese momento. Y que tuvieron un giro también revolucionario y emancipador de producción teórica y práctica, es decir, de experimentación en comunidades y grupos y colectivos y lo que se llamaba grupúsculos en aquella época en torno a la problemática de los afectos, dicho muy en general, ¿no? Después podemos ir a la sexualidad puntualmente, a ver si podemos definirla y cómo la definimos, pero yo me siento en principio más cómodo hablando de afectividad, de afectos en general, y después vamos viendo cómo cercamos, si queremos y podemos, el problema de la sexualidad y del sexo, que no necesariamente es lo mismo. Hay un montón de diccionarios y de glosarios, ¿no?, para poder distinguir sexualidad, sexo, género, diferencia sexual, amor, erotismo. ¿Viste? Hay un problema ahí de niveles que se entrecruzan, se conectan, se solapan entre sí y que resulta difícil, al menos para mí resulta imposible poner en lenguaje radiofónico, claro, meridiano, el establecimiento de esos límites entre las definiciones de una y otra palabra, uno y otro concepto. Por eso, por ahí tiramos este marco general de unas, lo que llamamos revoluciones sexuales, en paralelo a revoluciones sociales. Uh-huh. Y después podemos indagar en la figura de Michel Foucault para ver quién era, qué hizo, por qué lo trajimos acá, digamos. ¿Por qué vengo yo a hablar de Foucault si no, que no soy especialista ni nada? Simplemente te invitamos. Me invitaron y antes de venir leí un par de solapas. Bien. Te hago una pregunta, porque porque sin entrar en definiciones, porque la idea un poco del programa era cada uno poder decirlo como le sale, no hacer un programa muy conceptual, digamos. Pero ¿por qué pones el acento en la afectividad o qué entendés vos por ¿por qué te parece más representativo? Porque es un terreno más amplio, más indefinido y que me permite guitarrear sin fundamentación. ¿Y cómo sería ahí ese fines del 60 y principios del 70? ¿Qué se planteaba en torno a la afectividad? Porque a mí me resulta más fácil pensarlo en torno a la sexualidad, pero me interesa... Amor libre. Me interesa... ¿No? ¿Puede ser? ¿Qué mismo? Claro, hay una... Bueno, voy a ser desprolijo en el conteo de elementos que se conjugan en ese periodo, desde mediados de los 60 hasta mediados de los 70. Sí. Pero ahí uno tiene el ascenso de los movimientos universitarios como agentes activos en la lucha por la emancipación, algo que hasta entonces no era común. El sujeto de la emancipación era obrero o era campesino, pero no estudiante. Esto estaba íntimamente relacionado con la importancia cada vez más relevante, y hoy esto es obvio, de la universidad en el modo de producción capitalista, o sea, la educación superior, no la universidad sola. La educación superior tiene un rol fundamental en el modo de producción capitalista como generadora de innovaciones tecnológicas y de ideas, digamos, ¿no? De producción, de lo que se llama producción de conocimiento. La visibilización de la problemática de las mujeres, el feminismo, cobra su mayor potencia de radicalización política en ese periodo. Entre mediados de los 60 y mediados de los años 70. Feminismos siempre son muchos feminismos, como psicoanálisis son muchos psicoanálisis, acá estamos esquematizando, ¿no? Pero ese es el momento en el cual aparecen los grupos feministas más radicales, de donde la transformación del ámbito doméstico era inseparable, por lo menos para aquellas tendencias más radicales, era inseparable de una transformación revolucionaria del mundo. La visibilización de la problemática gay, homosexual, también ese es el momento en que aparecen los movimientos de liberación homosexual. Hablamos principalmente de los llamados países centrales, ¿no? Los países donde el capitalismo está más desarrollado, básicamente Europa y los Estados Unidos. Pero esto que aparece, dicho así, puede parecer que me estoy refiriendo a cuestiones meramente del plano político. Hay que pensar que el auge del hipismo, por ejemplo, que también es de esa época, exhibe una dimensión cultural profunda. La música disco surge en esa época. La música electrónica surge en esa época. Es inseparable la música disco y la electrónica de el encuentro de los cuerpos que ponen en cuestión sus definiciones binarias de varón y mujer. O sea, la música disco es inseparable y las definiciones raciales. La música disco tiene una. Y la música electrónica en su nacimiento tiene una dimensión política radical profunda en el sentido de mezclar lo que se supone que no se puede mezclar. Que los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, sí, todo contra todos, todos con todos, y todas, y todes, toix. Uh-huh. Y cuando aprenda a pronunciar la arroba, Álvaro. Y también de negros, blancos, rosas, amarillos, o sea, hay esa expresión artística que es la música disco en su comienzo, que no es solo Travolta bailando afiebrado un sábado por la noche, sino que esa es la captura cinematográfica hollywoodense de lo que estaba ocurriendo. Digo, todos estos elementos, más el cuestionamiento de las organizaciones sindicales tradicionales, ¿no? El auge de las comisiones internas de trabajo y de los delegados de base, digamos, el movimiento obrero que a nivel internacional se pone a pensar otras maneras de organizarse. Esto es muy claro en Italia. Justamente ese periodo, mediados de los 60, mediados de los 70, es el momento de auge de lo que se llamó la autonomía operaria, uh-huh, la autonomía obrera italiana. Uno de cuyos principios consistía en derribar los muros que separan la fábrica del barrio. Es decir, la transformación, el sujeto de la transformación no es obrero. El sujeto de la transformación es el productor social, lo que llamaba el obrero social, y ese obrero social era tanto aquel que estaba adentro como el que estaba fuera de la fábrica. El ocupado, el desocupado, la mujer, el niño, el artista, hay ahí, digamos, todos estos elementos que estoy enumerando de manera muy desprolija, se conjugan en ese periodo para, desatar en el plano de la afectividad otros modos de pensarnos, otros modos de relacionarnos. Ese periodo que después, o sea, los años 70, sabemos en general, en Latinoamérica en particular, pero en el mundo en general, mediados de los 70, es un momento de instauración de dictaduras en todo el planeta, y uno puede creer que es una casualidad. Ahí está. O qué casualidad, o puede decir no, no es una casualidad. Hay una necesidad del sistema de la autoconservación del sistema capitalista que requiere, que exige, ¿no? la clase burguesa, la clase que nos explota, exige una solución final. Uh-huh. No a uno de estos elementos que acabo de mencionar, sino a la conjunción de todos esos elementos, ¿no? De esa multiplicidad. No sé si contesté lo que me estaba preguntando. Sí, por demás, sí. Por demás. Norberto, gracias. A los 5 minutos ya deberías haber terminado, pero por bueno, mí. Te seguimos. Okay. Bueno, ok, la operadora ya se fue. Ya se fue, cumplió con su turno. Está atento. Se fue. Ok, bueno, podemos, hablando de la operadora, decirle que nos ponga algún temita musical, así relajamos, cambiamos la yerba al mate, calentamos el agua de nuevo. Abrimos los bizcochitos y las facturas. Dale, y retomamos. Y recibimos llamados y... Natalia, ¿no? La operadora Natalia, sí. Porque si... La operadora. La operadora Natalia. Donati, para los amigos y las amigas. Está buscando yo, el tema. Por sí. Natalia, hacete por ahora. Amigos, y qué sé yo, eso no lo decidimos nosotros. El programa lo decide, sí, acá. Nosotros decimos quién es amigo de quién. Sí, podemos ir a un corte, entonces escuchamos algo y... Bueno... pregonando hambre, muerte fría y oscura soledad. Silencios, cómplice de haceres bien sangrientos, hermano del egoísmo y de esa triste insulsa individualidad. Será lo mismo, será, dará lo mismo, tu tranquilidad dará lo mismo, dará, da mucho que hablar. Caminos turbios, los que deja la corrupción, que el mismo pueblo se ahoga con propio sudor. Que planteas, compas, quieres vivir. La cosa se pone muy fea, tendrás que discernir. No me pidas más la paz, basta de impunidad, paciencia de los reos. No ves que el mundo se cae, y a vos que te da igual si estás solo de acuerdo. No quiero parasitar ser tan servicial a este sistema enfermo. No te escudes con tu Dios, hacete cargo y a empezar de nuevo. De nuevo. De acuerdo. Let you, right now. De acuerdo. de acuerdo. Hola, estás viendo la radio FM 106.5, Radio Semilla. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Segundo bloque. Antes que me olvide, me acaba de decir Nati, nuestra operadora, que hoy después de este programa hay otro nuevo, que es asado, vidrio y rock and roll. ¿Asado de vidrio? Asado de vidrio y rock and roll. Asado de vidrio. Sí, asado de vidrio y rock and roll. Que entre otras cosas, ellos lo que dicen es que es una excusa para hacer un asado antes de empezar el programa. Lo están haciendo ahí en la terracita. Así que, ¿qué va a ser? Se siente un lindo aroma así en el estudio, ya inspirador para algunos y para otros. Menos para mí. Asesinos. Me inquieta lo de vidrio. ¿Cómo asado de vidrio? Bueno, tenemos que escuchar el programa. Claro, es para que lo escuche. Es como algo así que suena raro. Bueno. Interesante. Entonces. Bueno. ¿Vos sabías...? Bueno, veníamos hablando de la sexualidad y que parecía, o sea, tenía otro punto de vista, más como la sexualidad para mí en los 60, en los 70, de que comenzó a liberarse igual porque venía muy reprimida por el mismo Estado y la misma sociedad reprimía mucho todos estos temas así de sobre la sexualidad. Vino más acorde para mí hacia el capitalismo, que vio ahí un nicho para comenzar a vender, a producir y a mostrarnos como objetos de la sociedad, como cosas que se pueden obtener, así, o sea, manipular un poco los sentimientos de la sociedad muy fácilmente. Comenzaron a entender, también la gesta comenzó a actuar sobre esos lados, ¿no? Y a entender cómo podían manipular un poco lo que es la sexualidad hacia como una forma de vender las cosas y no encararlo por el lado de lo que es lo afectivo. Y a partir de eso nacieron músicas para vendernos, pero todo muy arraigado a lo que fue esta revolución de la sexualidad, porque la sociedad cambió igual finalmente, encaró de otra forma los temas esos y hoy se puede decir que estamos más liberados por ese lado, liberados o atados más al sistema. Vos sabés que, sin quererlo, vos estás trayendo un tema que era justamente donde yo quería llegar, que era una sutileza que marca la diferencia entre si estamos hablando de algo emancipatorio, algo que produce marcas, huellas importantes, serias, o si es un objeto más y captado por el mercado y entonces... como que todo vale, es todo lo mismo. Pero me resultaba difícil decirlo de entrada esto. Entonces, sí, ahora que lo dijiste con estas palabras, pienso que también puede dar para eso. Para que todos somos objetos y... ¿cómo se dice? El famoso... la publicidad y todo eso. Que pasás a ser un... una mercancía. Una mercancía, exactamente. No es el sentido de lo que estamos disparando acá, justamente porque queríamos agarrar algo. Pero bueno, Mariano, vos. Pero para marcar un poco, o sea, para ver, por entender, por ejemplo, seguimos consumiendo, por lo menos en esta modernidad en la que vivimos, creemos que las mujeres árabes que están vestidas de arriba abajo son mujeres que son oprimidas, y las mujeres que están vestidas con topsitos y mostrando la cola son mujeres liberadas. Tal vez es al revés, tal vez uno con una mujer que está tapada arriba abajo, uno no va a saber cómo es y puede conseguir conocer y, o sea, y sentir a una mujer que es mucho más propia, ¿no? Y es muy distinto a lo que nos quieren vender a veces. Obviamente que tiene sus matices, que las mujeres en Arabia no, en muchos lugares no se las pasa bien así vestidas, ¿no? Además, pero... No. En muchos lugares de Occidente tampoco la pasan bien. Claro, bueno, eso es importante aclararlo. En muchas no, en que si ese muchas incluye sí. 99%. Claro. Yo, bueno, como un agregado a esto que se viene diciendo, y ya para incorporar a la mesa a Paul-Michel Foucault. Se llamaba Paul, pero como su papá se llamaba Paul, todos los Foucault varones se llamaban Paul, su papá, su abuelo, etcétera, y él odiaba a su padre, una relación con el padre que ninguno de nosotros seguramente conoce, ¿no? La de odiar al propio padre. Entonces prefirió adoptar a su segundo nombre, Michel, y mira, lo conocemos así. Bueno, traemos a Michel en este momento porque... Entre sus investigaciones a propósito de la sexualidad, Foucault afirma que a partir del siglo XIX comienza a operarse, a fines del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, comienza a operarse en Europa un proceso mediante el cual el sexo ocupa un lugar central en las preocupaciones gubernamentales. Porque, según Foucault, en el sexo se intersectan dos líneas fundamentales para el gobierno de las personas. La línea de la normalización individual, digamos, a partir del sexo, ¿no? Y de la... de la binarización entre varones y mujeres y de sus correspondientes comportamientos normales y las costumbres y tradiciones que se arrastran, las opresiones y libertades que se arrastran, los derechos y obligaciones que vienen adosados a esa normalización, cada uno de nosotros es domesticado, disciplinado en su interioridad más íntima, ¿no? La regulación sobre la masturbación, por ejemplo, ¿no? Son cosas que aparecen ahí a fines de siglo XVIII, principios del siglo XIX, como problema estatal, no simplemente como una cuestión religiosa, que la religión siempre habló del tema, ¿no? Un saludo para Onan, que nos está escuchando. Y la otra línea que intersecta es la de la reproducción humana. Algo tiene que ver con el sexo, ¿no? Norbert, mirá, hablo de reproducción y Norbert se va. El sexo, algo tiene que ver con la reproducción de la especie. Entonces, ahí hay dos líneas que ve Foucault que se intersectan en ese centro nuclear que es el sexo y que son la de la normalización del individuo y la reproducción, el control de las poblaciones, el control de la natalidad, digamos, ¿no? Y esa importancia que tiene el sexo en Europa en esa época es paralela, por decirlo elegantemente, a el desarrollo del capitalismo en su más ostensible manifestación. Y entonces, uno, sin que Foucault no solo que no se declaraba marxista, sino que en general cuando tenía que hablar del marxismo no hablaba bien. Ajá. Digamos. Después, si tenemos ganas, podemos profundizar, porque él en su momento se afilió al Partido Comunista Francés, bla, bla, bla, bueno, pero después se fue. Bueno. ¿Fue antes de estar con los Locos Adams o después? Esa parte no la recuerdo exactamente. No sé. Yo no lo vi tan parecido. Es muy flaco Foucault para ser tío Lucas. Es verdad. Y muy alto. Muy flaco y muy alto. Como pueden ver en esta foto, tamaño real que traje y que voy a desplegar en este momento, voy a pegar el afiche en la pared. Ahora vengo. Es muy alto. Es verdad. Qué bueno. Más alto que Hernán. Trajiste un regalito. Estaba pegando el afiche. Y eso que Hernán es alto. Sí, por eso. Sí. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Bueno, escúchame, yo estabas introduciendo. Sí. Yo sobre el reportaje. Pongo en personaje serio, ¿viste? Y dura lo que un pedo en una canasta, si me permiten la mudanza. Es tu binaridad. Bueno. No, iba a decir que así charlamos también de esto, la sexualidad, el sexo. Que Foucault, en este reportaje que vos enviaste en entrevista esta, dice que no le interesa el sexo, que es aburrido. Cuando en general toda sociedad está construida, el sexo es como la cosa más fuerte ahí que está, ¿no? Desde la publicidad, desde las relaciones, ¿no? Más allá de la afectividad, como decía Mariano, muchas veces hoy en día me parece que pasa una cuestión de sexo y no hay afectividad, no importa nada. Uh-huh. Pero sí, el sexo sí. El sexo sí, importa muchísimo. Hay es una suerte de imperativo, ¿no? Garchá. Imperativo social. ¿Mm? Garchá. Hay una aplicación para el celular, para encuentros casuales, ¿no? ¿Ah, sí? De hecho, me está sonando ahora el celular. ¿Y bueno, qué más de Foucault? ¿Estabas haciendo...? Bueno, tenía tenía un Jaguar... Le gustaba manejar a las chapas, se pegó un par de palos. Esto es en serio, pero bueno. ¿El Jaguar era de guita, el chabón? Tenía mucha plata, la familia de Foucault. Ah, la familia venía de guita. Mucha guita. El padre era cirujano, por eso quería que Foucault era primogénito. Y quería que... el varón primogénito. Tenía una hermana mayor, uh-huh. Y quería que fuera... El padre quería que su hijo fuera médico. Y Foucault estaba más interesado... en la literatura, en la historia, en la filosofía. Y bueno, hubo alto cachengue esa noche en la casa de los Foucault cuando discutieron el asunto. Y el padre se resignó porque el hermano menor de Michel decidió él ser médico. Entonces, bueno, me conformo con que alguno de mis hijos sea médico. Mira. El papel de la hermana... Bueno, no importa, es curioso, no me voy a meter ahora mucho, pero... Foucault no quería separarse de la hermana. Cuando la hermana entró a la primaria, Foucault tenía 4 años y la hermana 6 o 7 cuando entra a la primaria, y Foucault no quería separarse de la hermana. Entonces arreglaron con los maestros para que Foucault se sentara en el mismo aula con la hermana, pero en el aula del fondo, y le dieron unos crayones. Así que Foucault empezó la escuela 2 años antes porque no, para ir con la hermana a la escuela. Mirá vos. Bueno. Interesante. Sí, no sé si es interesante. Sí, sí, es interesante. Me parece una boludez, pero... No, porque me hace acordar ahora que están permitiendo en algunas escuelas entrar con los animalitos a la escuela. Ajá, un hermano menor sería análogo, digamos. Bueno. No, porque vos estabas diciendo esto del sexo, de la importancia que le dieron... Claro, Foucault dice, se cruzan dos cosas. Se cruza el control del individuo y el control de las poblaciones en el sexo. Y eso, digamos, ese análisis nos puede servir hoy, sigue resultando fértil, por ejemplo, para ver las publicidades, como ustedes mencionaron, ¿no? Cómo se nos vende la felicidad bajo la forma de una caracterización que hay que adoptar, ¿no? Unas formas, unos modos, unas maneras de ser y de estar que te permitan garchar, ser garchable, todo eso gira en torno al sexo, pero porque lo que importa es vender. O sea, si el sexo no vendiera, claro, no se utilizaría, pero algo hay, ¿no? Pero bueno, solo... es la utilización del placer, no solo venden el sexo, venden otras cosas, pero como que garpa mucho, ¿no? El garche, entonces por eso siempre está muy presente en la televisión, digamos, en los medios de consumo. Eliseo, si subiera en una película que no me acuerdo cómo se llama, que está Darío Grandinetti haciendo, no me acuerdo qué. El lado oscuro del corazón. Sí, exacto. ¿Verdad? Darío Grandinetti hace de Oliverio Girondo. Exacto. Y en esa dice... Ahí está, actúa Benedetti. Dice el poema de él en alemán. En alemán. Bueno, en una parte el texto dice, o sea, lo dice Grandinetti, ¿no? Que el sexo es un engaño, una trampa de la vida para poder continuar, ¿no? Como la especie, ¿no? O sea, no lo ve como una mercancía, sino como parte de esto de reproducirse, de seguir habitando el mundo, ¿no? Sí, eso es una idea que tiene varios siglos, sí. Unos cuantos pensadores dicen que el deseo sexual o que el amor es una trampa de la naturaleza para... El amor, pero con sexo, claro. Para reproducirnos, qué sé yo. La verdad que podemos separar, ¿no? El sexo de la reproducción. Y sí, sí, nos claro. fuimos al carajo. Menos para mal, mi gusto, porque ya si nos no, algunos morimos. Claro. No, no, es que... No, yo quería un poco retomar algo, no sé qué ni cómo, pero... Dale, remi. Bueno, quizás empecemos de hoy para atrás. Vos hablaste del siglo XIX, vamos a hablar del XXI. O sea, me parece que no cabe duda que hay una instrumentación, una utilización del sexo con fines del mercado, pero por lo menos la idea de traer este tema acá y espero que sea la primera de muchas discusiones que tengamos, y está todo el mundo invitado, los que quieran venir a hablar de esto. Me parece que es completamente desde otro lugar. Y paso a decir cómo veo yo el panorama actualmente. Un poco en el programa, a partir de la marcha de Ni Una Menos, a partir de todas las problemáticas sociales que presentan a la sexualidad como algo muy cerca de la muerte, muy cerca de la agresión, de la crueldad, de la posesión, del dominio. A partir de eso, llega un momento que todos los que somos de alguna manera o nos consideramos almas sensibles, terminamos un poco saturados con una manera de hablar de las relaciones entre los sexos, terminamos un poco inundados de ciertos discursos. Y la idea era, ¿desde dónde podemos rescatar la sexualidad? Desde otro ángulo. Por eso yo te preguntaba, ¿qué quisiste decir con afectividad? A mí no se me ocurrió plantearlo desde la afectividad, pero me gustó que lo dijeras. Entonces, hablar de sexualidad para mí era corrámonos justamente de esta cuestión binaria, de esta cuestión de roles fijos, y qué es lo que todos los que estamos acá presentes, ahí sí que se deschaban las edades, pero algunos más, otros menos, pero qué es lo que todos nos ha constituido, digamos. Bueno, la revolución del 68, la movida del mayo francés, la movida del hipismo en Estados Unidos, esas cosas a nosotros realmente nos dieron como un puntapié para liberar lazos que generaciones anteriores no lo tenían. De hecho, este programa, y ya termino, voy cerrando mi speech, este programa es una muestra impresionante de esa apertura que hay, porque acá viene a hablar gente con distintas experiencias, todas en torno a la sexualidad, ¿no? De experiencias de familias, de relaciones, ¿cómo se llaman los que nunca me salen el nombre? ¿El poliamor? Sí, el poliamor. Bueno, entonces... El amor que se enseña en la Juan Bucetich. No importa. Ya me di cuenta que quedaba fuera. Bueno, no, entonces eso, que me parece que apropiarnos un poco de las experiencias históricas que hubo, emancipatorias, es como volver a una fuente para, o sea, por eso mi idea era justamente regar esa planta que dio libertad y que rompió con el sistema. Ahora, ¿que hay que pasar todo el tiempo por estos callejones sin salida? Sí. ¿Cómo sería? regar esa planta y... No, no, hablar, qué sé yo, te paso una canción de los Beatles y me parece... ¿Sí? Acá me estaban haciendo una pregunta de una linda canción. ¿La tenés, esa canción? Dale. ¿Cómo sería regar esa planta? Después lo sigo, pero tiene que ver con salirnos un poco de los roles de víctima, victimario. O sea, hay una acusación muy seria acá, a los dos géneros, ¿no? Vos hablabas de la diferencia entre sexualidad y género, pero hay un clima denso en la ciudad referido a esto. Entonces, regar la planta de la igualdad o de la emancipación, que son experiencias históricas que existieron y que creo, como vos bien decías, así como en el 70 no fue casual, que no debe ser casual todo este manto de cosa de muerte que viene acompañando la sexualidad. Entonces, como en este programa se plantea una cuestión de autonomía, de poder pensar, hacer el esfuerzo de pensar distinto o contra la corriente, a mí se me ocurrió esto de decir, bueno, tomemos desde otro lado las relaciones sexuales, porque está muy intoxicado todo el ambiente con... A mí me cuesta pensar sin establecer algunas circunscripciones, sin establecer unos distritos, unas regiones a partir de los cuales abordar los problemas, porque se me escapan tantos elementos. Cuando, para mí, la sexualidad, por un lado, está anudada al problema de la reproducción, que mencionamos hace un rato. Bueno, podríamos correrlo y dejarlo de lado, el tema de la reproducción de la especie. Está anudado a la cuestión del placer, del goce y del deseo del otro. Del otro en el sentido de otro, otra, otrix, el otro puede ser, sí. El otro puede ser una planta, no sé, la fitofilia, se me ocurre ahora, no sé si existe esa parafilia, que es el sexo con fitopaes. Y decía, en ese segundo lugar, una relación con el goce, con el placer, con el deseo. Y hay otra problemática. Anudada también al problema del sexo, que es la posesión, la problemática de la posesión, porque la violencia en general proviene de esa dimensión, ¿no? De la posesión del otro, de considerar al otro, la otra, a los fitopaes de la vida que son nuestros, que son nuestra propiedad, digamos, que son objetos que nos pertenecen o que deberían pertenecernos. O, si no pueden pertenecernos, que no le pertenezcan a nadie. entonces, para veamos por dónde queremos ir, propongo, sugiero, cartesianamente, que dividamos en elementos un poco más simples la problemática para poder abordarla, porque si no voy a seguir diciendo estupideces durante todo el programa. Esta es una amenaza que voy a cumplir, les aviso. Cada uno conteste lo que quiere o piensa. Yo contesto lo que a mí me parece. Lo de la reproducción lo sacamos porque para el psicoanálisis la reproducción no es la definición de sexualidad, para nada. Y sí me quedo con una contradicción importantísima entre la sexualidad como goce y deseo, que me encantó que lo trajeras, la verdad que increíble que hasta ahora todavía no lo habíamos nombrado, versus una idea de sexualidad que responde a un modelo patriarcal, que es la mujer como la planta, los animales, es una posesión del hombre. Bueno, sí, ahí estamos en otro terreno. Sí, obviamente no necesariamente... la invitación era hablar del goce y del deseo. Uh-huh. Eso es lo que yo quería en una palabra decirte. Sí. Si bien en una sociedad patriarcal como la sociedad en la que vivimos, en general... es la mujer la considerada una posesión, los celos son de ida y vuelta. O sea, el problema es la posesión. No importa mucho si tenés pito o no tenés pito. Hay mujeres tan posesivas como varones tan posesivos, y trans posesivos, y homosexuales posesivos, y bisexuales posesivos. Quiero decir, el problema de la posesión no es un problema que tenga pito o no tenga pito, ¿se entiende? El problema de la posesión es un problema que tiene que ver con las relaciones sociales que establecemos, con el tipo de organización que nos damos como sociedad, con la manera en que producimos sociedad, en que producimos afectos. Ahí la familia cobra un rol fundamental como domesticación de los seres humanos, ¿no? La familia, la estructura de la familia burguesa, que tiene su historia, ¿no?, de los últimos 200 años, es un dispositivo, voy a decir provocativamente para que ardan los teléfonos de Radio Semilla, es un dispositivo nefasto de producción de sujetos dóciles, sujetos obedientes, dispuestos a someterse al matadero del capitalismo, dispuestos a someterse al patriarcado de las nenas juegan con muñecas y se van a dedicar a lavar y cocinar y limpiar, y los varones juegan a la pelota afuera y se van a dedicar a ensuciarse afuera de la casa y a traer el sustento para llenar la heladera. De todas maneras, quiero hacer una aclaración, ¿eh? Yo no estaba diciendo posesión por posesión del órgano masculino, para nada. Yo estaba diciendo posesión, eso lo vas a entender vos mejor que nadie, por propiedad. No estaba confrontando, solo estaba afinando un poquito la caracterización, digamos. No estaba, o no deslizándolo, no, está bueno lo que dijiste, pero yo no lo pensé así, pero hiciste un pequeño desliz hacia el lado de la posesión. Está bueno, sí. Es que sí, me saqué las zapatillas. ¿Sí? Entonces tengo unas medias un poco grasosas y me deslizo. Hernán. Bueno, entonces. Dije las dos cosas. Bueno, entonces. No sé, me quedé un poco enredado en la conversación y me parece que allá hay mucho dicho. No sé, de parte mía se me complica opinar un toque más. ¿Hacia dónde queremos ir con esto de la sexualidad? ¿Qué es lo que nos preocupa o nos interpela de la cuestión de la sexualidad hoy acá en este programa? No digo hoy en el presente, en esta coyuntura histórica. No digo acá, ¿para qué traemos los restos del difunto Foucault a esta mesa que tiene un olor que no se soporta? Yo ya lo dije, creo que Hernán tiene razón, ya se dijeron muchas cosas. Perfecto, entonces con esto terminamos el programa hasta el lunes que viene. Le seguimos después del tema de Manu Chao, Me Llaman Calle. Escuchen este tema, es precioso. Y el que escuchamos anteriormente se llama El Violencia, justamente. El Violencia. No, violencia. El Violento, que es como la de las figuritas basuritas. El Violento. No, este se llama Violencia y es de Feliz Entierro. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Yeah. Estamos al aire, estamos. ¿Tercer bloque era este? Creo que sí, ¿no? No, pero no sé contar. Ah, preguntale a Nati. ¿Tercer bloque, Nati? Bien, tercer bloque. Estamos acá en un dilema fundamental. ¿No? Si ya dijimos mucho o si no dijimos nada, para mí. Como se abre mucho esto, yo sexualidad la relaciono con algo que dije antes, que era el tema del sexo en sí, que es lo que Mariano llamaba garchar, en tono coloquial. Y como dijo el filósofo Dolin alguna vez, todo lo que los hombres hacen es para conseguir minas. Esto también puede ser para conseguir otros hombres, o las mujeres para conseguir, como que todo está relacionado con el sexo, justamente. Y o la afectividad, no lo sé. Yo siempre me planteo si podría tener sexo con alguien si no tengo una onda, ¿no? Así, afectiva, una cosa que me relaje. Nunca pude lograr un sexo pago, frío, o porque desconocido. Sí. Pues... No, desconocido sí, por ahí la conozco al toque y me enamoro y ya está, no hay problema. Bueno. Eso no es problema. Pero quería traer... cariño siempre. Por supuesto, exactamente. Quería traer a cuenta uno, porque estamos en un momento así de inflexión, estábamos hablando del siglo XXI, y estos días estuve viendo una serie que se llama Sense 8 en Netflix, ¿la viste? No, pero no. Sé de los hermanos Wachowski, los que hicieron Matrix. Exacto, y... los Wachowski, como dice... Bueno, ahí dice, claro, parece yo pensé que tenía que ver con la había un... Perdón, te interrumpí, no, pero no, dale, porque estamos abriendo ventanas. Viste la serie, ¿y? No, que en la serie toca el tema del sexo y la sexualidad muy abiertamente. A tal punto que, por ejemplo, varias veces muestran una vagina en el momento de dar a luz, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que implica, eso en una serie, que la ve cualquiera, digo, ¿no? Sí. Se muestran actos sexuales, se muestra el pene de un tipo, es como, si nada, eso por ahí no pasaba tanto. Y no es como el tema fundamental tampoco. Ahí pasan muchas cosas, cosas de política, de cosas, bueno, esto que le da el interés a la serie, que si puede haber personas conectadas con hoy, que no, una cosa rara, ¿no? Se ve por Netflix, estoy haciendo propaganda en Netflix y pone unos mangos. Y veía eso, ¿no? Que en muchas series de la actualidad, el sexo y la sexualidad está tomado de otro modo a como nosotros crecimos, por supuesto. ¿No? A pesar de que era la revolución sexual en el 70, ponen el 68 al 70 o ahí, todos crecimos con represiones y no llevábamos a cabo todo esto que nos deslumbraba. En este momento, muchos jóvenes, menores, no tienen ningún problema con el tipo de sexualidad que tienen, ni algunos, ¿no? No sé si todos. Yo he visto casos, una mujer, más abierto también de todavía las mujeres, que pueden tener sexo con otra mujer sin tener que considerarse lesbiana, solo porque le cabió, ¿no? Los pibes no sé si lo hacen eso, no sé. Sé que cada vez se ven más esta una tendencia homosexual a que los chicos prueben otras cuestiones y si les gusta, que no tengan problema tampoco. Entre los jóvenes, más jóvenes, digo, ¿no? Los viejos ya tenemos otra cosa más armada, más qué sé yo. No quiere decir que tampoco pueda pasar esto de decir, bueno, me abro nuevamente, ¿no? Como que uno estaba viviendo ya con una vida armada y de pronto, ¡ah! Tengo que abrirme porque si no, me quedo afuera. Nada. Traía así como varias ventanitas que se abrían, como decían, pero referida a esto, ¿no? De juntar sexualidad y sexo. Y en el caso personal, con afectividad. Pero muchas veces veo que en el caso de muchos chicos, eso no importa. Es una cuestión así como... que va girando, un río que te toma, te deja, te hace mierda, o un mar que viene una ola con todo y te tira la mierda. No sé si es así. Pero bueno, quizás esto tenga que ver con las represiones de uno, ¿no? De la cuestión sexual. ¿Por qué me llama la atención a mí eso? Capaz que a ustedes no les llama la atención que haya estas escenas de sexo explícito, incluso de sexo. No, la verdad es que tenés que salir más. Claro, seguramente. Pero en un nivel que digo que cualquiera lo ve, entendés que es más popular o general, y eran cosas reprimidas, tabúes, etcétera, etcétera. Y eso. Bueno, que entonces, ok, una de las... de las líneas de investigación de Foucault, que es el muchacho que trajimos, uh-huh. Pasa por la siguiente tesis, que es que la proliferación de discursos en torno a la sexualidad, esta presunta liberación sexual, no es más que un dispositivo de captura, de control, de vigilancia y de normalización de los sujetos a partir de esa presunta apertura o libertad sexual. O sea, el mandato de ser de determinada manera, el mandato de gozar la sexualidad de determinada manera, el mandato de ser, parecer determinada, determinada figura social establecida, tener ciertos modelos, ciertos patrones de comportamiento, de vestimenta, de música, esto asociado a lo que decía Hernán del consumo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es, cuando, hasta dónde hay una liberación? ¿En qué consiste esa liberación? Si estamos todo el tiempo tan preocupados por el sexo, o sea, ¿es una liberación? Uh-huh. Claro. Quizá es análogo a la preocupación por el cuerpo saludable. Uh-huh. ¿Viste? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Cuando vamos todos los días al gimnasio? O sea, ¿es saludable un cuerpo que está las 24 horas pensando... O sea, preocupado por lo que come, lo que toma, lo que come, si se intoxica, si no se intoxica, va al gimnasio, digamos, ese es un cuerpo sano? O incluso por ahí, que ni siquiera practica, no hace nada de esto, o sea, se intoxica, come como un cerdo, o sea, hace lo que hago yo más o menos, ¿no? Toma cualquier cosa y no hace ninguna actividad física, pero está recontra preocupado, lo hace con culpa, porque no debería hacer todo eso, porque debería ser un cuerpo sano, debería estar preocupado por el medio ambiente y toda una serie de cuestiones. Digamos, hay ahí una ambivalencia de los discursos en torno al sexo, a la sexualidad, que Foucault trabaja en parte de su obra, porque no es que la obra de Foucault es uniforme u homogénea. Hay muchos Foucault. Es común encontrarlo en entrevistas donde se le hace una pregunta a Michel Foucault y Foucault dice: no, yo ya no estoy en eso. Le dice: pero vos no habías dicho en tal libro. Sí, pero eso fue una investigación. Yo ahora estoy en otra cosa. Mirá. Es muy común. No solo en Foucault, hay muchos pensadores, pensadoras que hacen esto. Pero y es como cuando tira eso de: no me interesa la sexualidad. Obviamente que ya estaba queriendo decir otra cosa. Eso por ahí era liberación, bueno, ligado a lo que venías trayendo vos. Sí, liberarse del sexo como una preocupación o una ocupación incluso. Sí, no me acuerdo exactamente la entrevista que mencionan, esa es una de las últimas, ¿no? La entrevista que le hicieron, pero me parece que iba más, no me acuerdo, por ahí estoy mandando fruta, pero me parece que el entrevistador le pregunta por el sexo y él no quiere hablar de sexo, eso le parece aburrido, hablar de sexo. Foucault era una persona sexualmente muy activa. Uh-huh. Entonces, si hace falta que entremos en detalles acerca de qué es el fisting. No es eso lo que... ¿Qué es el fisting? Fist significa puño. Y ahí ustedes imagínense lo que quieran. Nati, ¿sabes lo que es fisting? Bueno, es introducir un puño en el ano. Bien. ¿Qué pasa? Están llegando mensajes. Hay un lugar cerca de la Facultad de Economía donde se practica. Ah, así, claro. Un club de un eso. Club. Ah, mirá vos. Claro, debe ser una de las materias de ciencias económicas, ¿no? Les dicen, sí, claro, para los que quieren ser ministro de Economía, le dicen, tienen que pasar por esta materia para saber qué es lo que tienen que hacerle al resto de los ciudadanos. Ya sabés cómo llegaron. Al resto de los ciudadanos, claro. O empresario. Claro. Buenos jefes. Sí. Igual, esto que estoy haciendo es pésimo, porque estoy estigmatizando una práctica de goce, como cuando dicen, nos están metiendo el dedo en el culo. Y yo pienso, che, a algunos nos encanta que nos metan el dedo en el culo en determinadas circunstancias. Entonces, ¿por qué pero ponerlo el puño, en eso? ¿Perdón? ¿El puño entero? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Hay gente que... ¿qué no sé es demasiado? Yo. O sea, por su salud, lo digo. Yo no sé. Por la salud. Habría que preguntarle. Año. ¿Podemos llamemos a alguien que practique fisting y entrevistémoslo, por favor? A ver qué onda, o sí, alguien que sepa de esto. Una cuestión de elasticidad. Yo estoy hablando sin saber mucho, yo solo me lo imagino. Tampoco, ni sabía que existía esa palabra. He visto películas, claro. Bueno, ¿Viste? Te estoy diciendo que tenés que salir más. Te lo digo hace 15 minutos que te lo estoy diciendo. O leer y enterarse por otros medios. Bueno. No sé qué estaba diciendo. Bueno, sexualidad. Sexo. Sí, Foucault, sexo como dispositivo de control de uh-huh. las sociedades. Y la presunta liberación sexual como eso, como una masificación de ese dispositivo de control. ¿Como algo así como el socialismo del siglo XXI en otro plano? ¿En qué sentido? Y cuando dijeron el socialismo del siglo XXI, Chávez, Cristina, Mujica, es la solución para nuestros problemas en la región. Es como algo ficticio en alguna manera. No en esto, porque yo estoy seguro que a la enorme mayoría de nosotras y nosotros y nosotrix nos interpela mucho más el sexo que el socialismo de cualquier siglo. Claro. Entonces, el problema que está trabajando Foucault es mucho más trascendente uh-huh. para la problemática que estamos tratando de pensar, del control y de la vigilancia y uh-huh. de la domesticación de los cuerpos y de la normalización de las personas. Lo que mencionaba respecto de esta investigación puntual de Foucault es que es una investigación más bien tardía en su producción teórica. No sé si nos vamos a meter ahora a hablar de que las etapas de Foucault o yo como quieras. Tiro el esquema con el que en general se aborda la obra de Foucault. Hay tres periodos en la obra de Foucault. Un primer periodo que va desde principios de los 60 hasta fines de los 60, que se le llama el periodo arqueológico, donde hay libros como Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, que es del 69, Arqueología del saber. Un periodo que se llama el periodo de los análisis del poder, que no casualmente es una problemática que a Foucault le dispara en mayo del 68. Hasta mayo del 68, Foucault era un funcionario del gobierno de De Gaulle. Uh-huh. Foucault es uno de los que participó en la redacción del proyecto de reforma educativa universitaria que desató el mayo francés. Sí. Pero hay que poder ver, digamos, cómo los procesos sociales modifican las subjetividades también, digamos. Uh-huh. Como un proceso de crisis abierto, si uno es lo suficientemente susceptible a los procesos de crisis abiertos, te puede llevar por una deriva que no tiene nada que ver con lo que vos venías haciendo, o que tiene muy poco que ver. Que tiene nada que ver no existe, que tiene muy poco que ver con el rumbo que parecía que al que se dirigían tus investigaciones. Entonces, de fines del 69 hasta fines de los 70, desde fines de los 60 hasta fines de los 70, está todo ese periodo llamado de análisis del poder. Vigilar y castigar es del 74. El libro que sale en el 74 y que recoge su propia experiencia militante en el grupo de información sobre las prisiones, que es un grupo de intervención, de activación, con muchos intelectuales y militantes de agrupaciones que intervienen en el sistema penitenciario francés conectando a los presos, con boletines informativos, con radios, en fin. Es decir, Vigilar y castigar es un libro distinto en la obra de Foucault, porque es un libro que en buena medida es resultado del mayo francés y de su investigación militante, de su intervención militante en el sistema penitenciario francés. Y agregaría una cosa que no vamos a desarrollar ahora, porque se abre no solo una ventana, se abre una biblioteca, que es la influencia que tuvo sobre Foucault un libro de Deleuze y Guattari llamado El Antiedipo. Hay todo un asunto ahí con eso, con lo que ese libro provocó en 1972 en Francia y en Europa en general. Entonces, tenemos un Foucault arqueólogo durante toda la década de los 60, un Foucault militante que trabaja el problema del poder durante toda la década del 70, y desde fines de los 70 Foucault hace otro giro que uno podría decir que tal vez tiene que ver con su propia deriva personal, porque ahí ya encuentra los síntomas de la enfermedad que lo aquejaba, del HIV, que todavía, se imagina, a fines de los 70, principios de los 80, todavía no se sabía bien de qué se trataba. y empieza a trabajar, se embarca en ese proyecto llamado Historia de la Sexualidad. Publica un primer tomo donde presenta el plan de trabajo, pero el segundo y el tercer tomo que publica no tienen nada que ver con lo que se había propuesto. Estos matices los pongo de manifiesto para que se vea que no hay una obra lineal. En realidad, ningún autor tiene una obra lineal. Si la tiene, por ahí es muy aburrido. Pero en el caso de Foucault, como en el caso de muchos pensadores, cuando se dice, no, porque Foucault tal cosa, momentito. ¿Cuál Foucault? ¿O en qué libro? ¿En qué problema? ¿En el marco de qué problema Foucault afirma tal o cual cosa? Entonces, cuando hablamos de la perspectiva foucaultiana en torno a la sexualidad, estamos hablando de ese último Foucault, digamos. De ese Foucault cuya obra empieza a investigar problemas de la sexualidad como centro de su obra desde mediados de los años 70 hasta que muere en el 84. Ahí aparece la sexualidad como dispositivo. En el primer tomo de Historia de la Sexualidad hay un capítulo que se llama El dispositivo sexual, el dispositivo de la sexualidad, que es el que despliega esta tesis de que la sexualidad, cuanto más se habla de sexualidad, más control se ejerce sobre la sociedad, digamos. Y confronta el modelo occidental de la ciencia sexual, del sexo entendido. Vos hace un rato dijiste la palabra pene y yo pensaba, ¿por qué no dice pija, poronga, chota, verga? Bueno, tantos apelativos que hay, ¿no? Y no, decimos pene, porque esto es radio. Y hacemos comunicación alternativa, pero no tanto. ¿Quién no ha tenido clases de educación sexual en el colegio? Con videos y toda esa parafernalia. Bueno, y a eso hay que unir la tarea de la psiquiatría, del psicoanálisis, de los peritos, de la clínica en general, digamos, del Estado interviniendo en la educación sexual, ¿no? Foucault confronta todo ese paradigma que llama ciencia sexual, ¿no? Scientia sexualis, todo ese paradigma con un paradigma oriental de ars erótica, de arte del erotismo, digamos, de una educación, de un aprendizaje que es cotidiano, que no es institucional, y que tiene que ver con el descubrimiento de los propios placeres y goces del cuerpo, que no viene necesariamente de los libros. Pero si viene de los libros, es de un libro como el Kama Sutra, ¿se entiende? No es de un libro que dice, bueno, esto es aparato reproductor masculino. Bueno, no funciona así. Ahí en ese primer tomo, que es un libro breve además, cuya lectura recomiendo fervorosamente, no hace falta leer los otros dos tomos, es un libro que se entiende por sí solo, sin haber leído nada de Foucault, se entiende por sí solo ese libro, Historia de la Sexualidad, tomo 1, no me acuerdo cómo es el subtítulo ahora, pero ahí aparece esta tesis. La sexualidad, el discurso, la proliferación de discursos en torno a la sexualidad son un mecanismo, una tecnología de control de los individuos y de las poblaciones. Sí, eso es lo que yo quería decirte al principio, que no hay una definición para dar, porque entonces estamos en el plano de la ciencia positivista, y nosotros tratamos a través de este tipo de recorridos de corrernos de eso. Justamente. Estaba pensando que acá hay un encuentro en esto que te escuché decir. Hay un encuentro de algo que por ahí no lo habíamos calculado, ¿no? Antes de la conversación esta, que es que esto que vos estás aclarando de Foucault, que es este pensamiento vivo, un pensamiento que se fue modificando incluso a partir de sus experiencias de vida, de sus propias tragedias, o no, o goces. Estoy de acuerdo con vos que todos los goces merecen respeto y ser tomados en serio. Yo no dije eso. Sí, sí. Hay goces cuando que me dijiste, parecen un horror. Hay goces que me parecen un horror y no me merecen ningún respeto. No sé a qué te referís. Y al goce de un torturador, el goce de un asesino, el goce de un violador, eso no me merece ningún... Pero estamos hablando de otra cosa. Digo, no todos los goces. Como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, no todos los mundos. Porque hay algunos mundos que no los queremos ni a palos. No estoy hablando de la muerte. Va, bien. Aunque la... podemos hacer un programa que navegue entre la sexualidad y la muerte. Sí. Pero yo creo que esto que vos decís está en las antípodas de lo que estamos tratando de movilizar. No sé, me parece a mí. Estaba hablando de experiencias sexuales fuertes. Uh-huh. Por ejemplo, el fisting que mencionaste. Uh-huh. No, entonces, retomando. El modo este de cursar su pensamiento y su obra es algo que se repite en muchísimos autores, filósofos, psicoanalistas de esa época, porque exactamente lo mismo se puede decir del pensamiento de Freud. Freud tuvo muchísimas etapas y especialmente también, esos son más contemporáneos, de Lacan, entre Lacan y Foucault, porque Lacan contra Lacan es lo más común, o sea, tuvo varios periodos y de hecho cuando mucha gente critica determinadas cosas es porque no lo leyó hasta el final. Y también veo que hay una analogía con esta búsqueda, porque también hay un acercamiento en la obra de Lacan hacia el pensamiento de Oriente. Entonces, quizás lo que a mí me queda claro de esto es que si estamos buscando un pensamiento vivo, un pensamiento que se va modificando, eso va en contraposición de otro tipo de manera de hacer ciencia o de pensar, que son más en bloque. Yo te digo una cosa hoy y si es científica tiene que seguir, a menos que se demuestre en laboratorio lo contrario. Pero entonces acá hay como un choque de dos maneras de entender los fenómenos, los conceptos. La grieta sexual. La grieta científica, en todo caso. También, claro. Bueno, hay un montón. Moria Kazan dijo: hay que humedecer la grieta. Vos citaste a Dolina. Bueno, son personas que viven en ese mundo y nos pueden dar referencias de. No, sí. Vivencias. No a Dolina, sí a Moria Kazan. Claro. Sofía Gala, por ejemplo. Nada. Íconos sexuales. Sofía Gala es a Moria Kazan lo que Alejandro Rosichner es a León Rosichner. ¿Por qué? No importa, era una pavada que dije, no tiene fundamento. Porque lo de Rosichner me interesa. Bueno, podemos quería hacer un programa sobre los Rosichner. Sí, que también. Hay todo un asunto ahí de León para pensar la explotación. Es decir, el problema de la servidumbre voluntaria sería el problema de Rosichner. Y ahí Marx y Freud están jugando en la obra de Rosichner. Pero bueno, es otra conjunción, es otro episodio de esta saga de pensamientos sin fundamentación. Bueno, como casi todo el periodismo en general que se ocupa de hablar, pero por lo menos citamos libros y tomos, así que está. Es algo que se ha inventado a lo borgiano, no creo. O sea, estamos bastante cercanos a la fuente. Después yo tenía, así como sigo con lo mismo, o sea, se construye mucho sobre el sexo y poco sobre el amor. En general, en la vida cotidiana, más allá de lo que es el capitalismo. O sea, la sociedad no. Siempre, mucho tiempo en mi vida jodí que los hippies son los que destruyeron el mundo, lleno de consumismo. La peor etapa de la humanidad es la última, junto con las guerras mundiales, capaz. Son bastante atroces en muchas cuestiones de la humanidad, ¿no? Tal vez somos muy liberados para algunas cosas y muy apegados a otras, que es lo material últimamente. Y se compara con hace 100 años, estamos muy mal. Si se compara contra 200, peor aún, porque es más la cantidad de la sociedad que vive más apegada a lo material y también muy apegado al goce momentáneo, como el sexo, comer. O sea, porque hay un montón de gozos y, o sea, también comemos todos los días, se nota que nos gusta, porque si no estaríamos comiendo siempre lo mismo. Y está dentro un gozo increíble que es comer. por ejemplo, no le dedicamos, o sea, no, es más controvertido con el sexo porque le ponemos una energía más pesada. O sea, la sociedad se ha convertido bastante morbosa con el sexo y, por ejemplo, no con la comida, que es un poco más justificada. Pero... Sí, ahí hay otro problema, bueno, que no sé si es otro, porque ya estoy enredadísimo en lo que estamos comentando, que es el de la genitalización del gocio, de los placeres, ¿no? ¿A dónde empieza el deseo por el otro? ¿Vamos? Perfecto. Y el amor, por eso, o sea, siempre eso queda esa parte que es la... La que se puede está ser bien, pero mucho más franca, más humana, más linda, que es el amor, no, tiene tener... Pero ahí también, o sea, el amor despliega, abre otra ventana con otros problemas, porque llamamos amor a muy diversas relaciones. Llamamos amor a la relación con los parientes. Llamamos amor a la relación con personas con las que garchamos. Llamamos amor a la relación con mascotas. Llamamos amor a la relación con instrumentos musicales, o con determinada música, o con determinado arte. Llamamos amor a determinado oficio, amor a la carpintería, amor a la camiseta. Entonces, se abren todas esas ventanas, digamos. O sea, cuando decimos amor y estamos pensando en garchar, acabamos de reducir el amor. Y cuando decimos sexo y pensamos en, o erotismo y pensamos en la genitalidad, estamos reduciendo el erotismo. No estoy resolviendo nada, solo estoy haciendo distinciones para que veamos si por dónde avanzamos con el problema, sin que sea una nebulosa desorientada, digamos, o que si construimos una nebulosa desorientada, cuidado con el nombre del próximo programa. La nebulosa desorientada, si la construimos, que seamos conscientes, autoconscientes de que estamos en una nebulosa desorientada. Por lo menos saber que no tenemos idea de lo que estamos hablando. Sí, eso deberíamos, ¿no? Saberlo. No, me parece que hay mucha exigencia. No me parece ni... O sea, tampoco el sexo da gracias, para... Gracias, para mí es un elogio, ¿eh? No, me parece que no hay que darse tanto... castigarse tanto por sacar un tema, ¿no? No, está bien. Es más o menos por donde se van abriendo las cuestiones. ¿Qué? ¿Qué más? No sé si vos querías comentar algo más de... De lo que quieras. Y por ahí de ese primer tomo de la sexualidad, podría ser. Es que no lo preparé para hoy, pero podríamos, claro, a mí la producción me dijo, trae facturas y vas a hablar de Foucault en torno a la sexualidad. Bueno, más o menos, ya dije casi todo lo que dije fue inventado, o sea, dije algo de lo que estudié y después todo lo demás lo inventé ahora al aire. Podríamos tratar de eso, cercar algún problema, algún núcleo o algunas preguntas que nos queden para próximas emisiones, ir pensando qué es lo que nos interpela, insisto. No, porque ahí, por lo que contaste, ya él estaba justamente interrogado por su propia sexualidad, ¿no? Sí. O sus propias experiencias. Sí, eso es algo que... Si bien es conveniente separar a un autor de su obra, en el sentido de no reducir el autor a su obra, ni reducir la obra al autor, voy a dar un ejemplo. Jorge Luis Borges tiene una obra literaria que es revolucionaria. No por eso vamos a decir que Borges era el señor viejo ciego cuya vocecita conocemos. No vamos a decir que Borges era revolucionario porque su obra era revolucionaria. La obra lo excedió. Tampoco vamos a decir que la obra literaria de Borges era conservadora porque Borges era conservador. Pero algo de la biografía de Borges está en su obra literaria. Y en el mismo sentido, hay algo de la biografía de Foucault que está en su obra. Y ahí su relación con las instituciones psiquiátricas, con las instituciones de la clínica, con las disciplinas... con el amplio abanico de disciplinas psicológicas de la psicología a la psiquiatría, pasando por el psicoanálisis, Foucault tiene una guerra personal con esas instituciones, con esas disciplinas, con esa manera de entender el conocimiento, con esa manera de entender la ciencia y con esa manera de tratar terapéuticamente a los sujetos. Y entonces cuando uno lee Historia de la locura en la época clásica, que es su tesis de doctorado, no está leyendo simplemente a un investigador distanciado, objetivo, que hace la genealogía de las instituciones de encierro. Está leyendo también a un tipo que sufre en carne propia la segregación por ser homosexual. Cuando Foucault dispara contra el marxismo, no es solamente un tipo crítico, sino que es también un tipo que se fue del PC francés porque no soportaba la segregación que sufría dentro del Partido Comunista Francés por ser homosexual. Y así podríamos continuar, en el sentido de que la obra de Foucault está totalmente atravesada por sus problemas. Bueno, lo que mencionamos hace un rato, o sea, Vigilar y Castigar es es un libro para mí clave. A mí me gusta mucho Vigilar y Castigar porque es el libro más marxista que escribió Foucault. Vigilar y Castigar es impensable sin el mayo francés, sin su militancia en el sistema penitenciario. Y eso da cuenta de cómo su propia obra, sus propias investigaciones están atravesadas por su biografía. Yo creo que seguimos, para mi gusto, ¿no?, con los encuentros, porque cuando vos decís eso, es justamente cómo, por lo menos me parece, que se tiene que tomar cualquier investigación. El sujeto que está investigando no está ajeno a eso que está investigando. Está metido, está implicado, ¿eh? Y bueno, en ese sentido, por lo que vos contás, yo me comprometo a leerlo, este libro. No lo tengo tan presente, el tomo 1 de la sexualidad, Historia de la sexualidad, pero sería algo así como el paradigma de alguien comprometido con lo que está diciendo, además de con su época, pero está metido en lo que él dice, no está separado. Y un poco esa es la idea, por eso te decía, justo para hablar de esto, no nos critiquemos tanto, porque me parece que tiene su mérito decir, bueno, vamos a darle una vuelta a estos temas, y cada uno más o menos dijo lo que le parece, y después hay que dejar que la cabeza trabaje sola, porque va a trabajar y nos va a llevar a algún lugar que va a ser más ordenado que este aparente desorden. Pero bueno, no, está bien. A mí me gusta todo lo que se dijo. Por ahí son demasiadas cosas y cada uno irá pensando, ¿eh? Y la vez que viene, un poco la propuesta también es que el público participe. Por favor, manden algo. Ya ven que el desorden empezamos tirando la primera piedra a nosotros. Así que digan más o menos de qué quieren hablar, o autores. Yo te decía que por ahí me quedé corta invitándote para Foucault, que por ahí vos querías hablar de Guattari o de Deleuze con relación a estos temas, a las rupturas. Pero bueno, estás invitado igual para seguirlo. Me gustaría mencionar, Foucault tenía dos autores principales sobre los que casi no escribió nada. Foucault escribió sobre muchos autores, sobre muchos pensadores, sobre muchos escritores, sobre pintores también. Pero los dos autores que más lo influenciaron son dos autores sobre los que prácticamente no escribió nada. Y son Heidegger y Nietzsche. Sobre Nietzsche escribió un artículo muy famoso, bueno, no importa. Lo menciono porque Nietzsche tenía esta idea, que es la siguiente. Hay que hacer de cada anécdota de la vida un aforismo del pensamiento. Un aforismo del pensamiento que además afirme la vida. Es decir, había para Nietzsche una relación inseparable, una relación constitutiva entre el autor y su obra, entre la vida del autor y su obra, incluso entre la fragilidad de una vida y la fortaleza de una obra. Había que poder tomar los problemas que a uno lo interpelaban vitalmente y convertirlos en aforismo del pensamiento que afirmara la vida a su vez. Esa relación dialéctica entre vida y pensamiento es algo que tal vez está funcionando en la obra de Foucault. Así que quien quiera abordar esa obra, que le entre por algún libro, en el curso que Deleuze le dedicó a Foucault, un curso, tan los libros que se publicaron hace poco, lo primero que dice Deleuze, hace dos recomendaciones a los alumnos. Primero dice, suspendan las vías de la objeción. ¿Lo qué? Que traten de entender lo que está diciendo el tipo. O sea, no empiecen a criticar. Todavía no lo leyeron y ya empiezan a criticar. No, esto no debe ser. No, pará. Tratá de entender lo que está diciendo. Primera recomendación. Suspendan las vías de la objeción. Buenísimo. Segunda recomendación. Lean un libro entero, dice Deleuze. Deleuze, que viste, todo fluye. Viste que lo agarran para que todo fluye. Deleuze, el rizoma, loco, no sé qué. Sí, las pelotas. Deleuze daba clase en la Sorbona. O sea, ningún todo fluye. ¿Vos te crees que para dar clase a la Sorbona entraba solo por recomendación de alguien? No. Lean un libro entero. Cualquier libro, dice Deleuze. Agarren cualquier libro de Foucault y lo leen. De principio hasta el final. Esa es la manera de entender a este muchacho. Así que yo hago mías esas dos recomendaciones de Deleuze para la obra de Foucault. Suspendan las vías de la objeción, compañeras y compañeros, y lean un libro entero. Está muy bueno eso, ¿eh? Podemos tomarlo en cuenta para el próximo programa. Oyentas y oyentes, lo tengan en cuenta también, porque de esa manera también vamos a lograr que se comuniquen. Porque esa objeción que tienen a comunicarse, si lo escuchan, lo que pasa es que algunos no lo escuchan al aire, en vivo, digamos, ¿no? Entonces por ahí lo escuchan en la repetición o lo grabado en la voz. Te traje un libro, si querés leer un libro entero. Un librito. Una doble Biblia, más o menos. Si supieran lo que trajo. Es más grande que este cuarto, el libro que trajo. Jean-Pierre Fay, Los lenguajes totalitarios. Bueno, también podemos decirle, si llegábamos a tener la suerte de que algún oyente o oyenta se comunique vía Facebook, vía Twitter, vía correo, ¿no? O sea, sin ninguna... ¿A qué Facebook, a qué Twitter, a dónde se van a comunicar si no dijimos en ningún momento dónde se tienen que comunicar? Las oyentes y los oyentes de esto saben, hay algo ahí implícito. Y si no saben, que pregunten. Busquen la forma. Pero de esa manera. No sé. Ni Natalia manda mensajes. No, Natalia sí manda. Ahí está el teléfono, mira. A ver. ¿A dónde? Bueno, por algún lado está. No, igual no sé si lo tenemos prendido, qué sé yo. No, no está funcionando el zócalo de TN. No, no. Igual tenemos el Facebook, que es, pueden entrar a la fanpage de La Olla, que es Olla Corrientes y Troilo. Ahí está, ¿ves? Pueden entrar a la otra, que era de La Olla, que ahora se llama Elsa, con Z, Pata, que ahí también respondemos. El Twitter es @ Radio Zumbi, o Radio-Medio Zumbi, o Radio-Bajo Zumbi. No, bueno. Y hay un WhatsApp que ni sé cómo es, que es el otro compañero que no está, así que no. Escriban. El celular de acá de la radio no lo estamos usando, no sé por qué. Nos llegamos. No tenía batería el celu. Ah, bueno, no era una cuestión sexual, digamos. Está bien, están ahorrando energía. Sí, claro. Acá me pasaron el teléfono de la radio. 153-149-8339. Okay. ¿Puse voz de locutora o no? 153-149-8339. Radio Semilla. Bueno, y ya estamos al término de este programa. Les agradecemos a los y las invitados, invitadas oyentas y personal permanente del piso por haber estado acá una vez más. Eso sonó a programa de radio. Y bueno, nos estamos escuchando de nuevo el lunes que viene. Pero decía algo del ambiente que acaban de crear. Ah, bueno. Ahora que nos vamos, esto está teniendo mucha onda. Lo hubieras puesto al principio. No, yo estoy de acuerdo con que la onda venga cuando nosotros nos vayamos. Claro, anda. Pusieron una iluminación sugestiva, espectacular. Apagaron todas las luces, prendieron velador. No, bárbaro. Esto, acá volamos todo. Bueno, no iba a decir bueno, me olvidé. Entonces, Nos escuchamos el próximo lunes, que vendrán los invitados. Sí, los tengo que invitar todavía, pero había hablado para hablar un poco sobre todo esto que tiene el muy diferente a todo este tema que estamos hablando hoy, la verdad que es sobre la voladura de la AMIA, pero agarrado más por el tema de cómo la policía, el Estado, metió mucho la mano, nos ha mentido, como siempre miente el Estado y siempre genera sus polos de poder. Por mucho tiempo tuve la idea de que era imposible de que una camioneta llena de explosivos y vaya por esas callecitas angostas así, y luego una vez leí una nota y me fue encarrilando más. Después hay mucho más escrito sobre el tema y analizado sobre toda la mentira que es el Estado, la justicia, y es un claro ejemplo la AMIA, por ejemplo, porque hoy se cumplen 22 años de que no pasó nada, que nadie llegó a ninguna conclusión. ¿Cómo en 22 años no puede llegar a una conclusión? Por lo menos decir una verdad, un pedacito, nada. Vos decís que está puesto en discusión, ¿no? La existencia del coche bomba. No, no está puesto en discusión. Es como si cualquiera que tiene un dedo de frente se da cuenta que nunca, jamás, ni hace 22 años ni ahora, vos poder pasar una camioneta que tenía que ir como a 100 kilómetros por hora para estrellarse contra un paredón, destruir el paredón y destruir todo lo que, y explotarse. No es que va a 10 kilómetros por hora y te comes un paredón y lo destruís con una camioneta, no, tiene la fuerza. Tenés que ir a 40, 50 kilómetros por hora, por ahí no podés, es re difícil. Bueno, de todo eso vamos a tratar de hablar, si así podemos. Que una mentira muy grande, después Policía Federal, Policía Bonaerense metida en el medio y justicia. Mucha justicia metida en el medio con mucha mano oscura. Mira. Sí, de. Hoy se cumplieron días. Otros. Por eso, otros hoy, fueron 22 hoy se cumplían, años. Sí. Bueno. Mentira, yo quise decirte. Nos vamos. Gracias. Gracias, Mariano. Y para la próxima, los deberes bien hechos. Tomo nota. Garchar y pajearse. Y fisting para todos. Fisting. Fisting libre. Las dos cosas. Fisting libre y público. Fisting libre. Mauricio, queremos fisting para todos. Ambos sexos y sexas. Bueno, nos vamos. Gracias y hasta el otro lunes. Y dice 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Y quién será ese que ves allí? Es el facho bigotón que te sonríe con cara de gil. Es el facho bigotón. ¿Cuál es el best que no es de Fox? Es el facho bigotón. ¿Cuál es el Mickey que no hace pop? Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. ¿Quién? ¿Quién es aquel que en Dandil nació? El facho bigotón. Y en su bandeja de oro durmió. Es el facho bigotón. ¿Quién es el rey de la represión? Es el facho bigotón. ¿Quién es el dios de la incomprensión? Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. ¿Quién es aquel que te convenció? Fue el facho bigotón. Que la derecha e izquierda acabó. Es el facho bigotón. ¿Quién es aquel que ya decidió? Es el facho bigotón. Si sos bienvenido o no. Es el facho bigotón. ¿Quién a la cultura mató? Fue el facho bigotón. Y al mismísimo canto cayó. Es el facho bigotón. ¿Quién desaprobó educación? Es el facho bigotón. Y se llevó a marzo hasta su corazón. Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. Y carteles amarillos que devoran la ciudad, como todo un buen vecino que te vigilará. Pero la gente baila, baila y eso no podrás parar. Y la metropolitana nos podrá hacer callar. Ingeniero de la ruina, empresario del desastre, asesino de la rima, jefe de los buenos hambres. ¡Hey! Tiene tu capital, tiene la capital. Profesor fiel de inutilidad. Ingeniero del desastre. Haciendo mierda, Buenos Aires. ¡Sí!